Quedémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Amigas, amigos, viernes 9 de mayo, gracias por su sintonía. Estamos en una edición más de Juntémonos en la Casa. Bien, con este día pues concluimos nuestra semana laboral y nos disponemos a todos los preparativos, inclusive espirituales, digo yo, para celebrar el Día de la Madre, que será este día domingo. Y precisamente con esta ocasión he seleccionado algunos temas que tienen que ver con los afectos, con los amores de hijos, de hijas a sus madres. Es que pues las mamás nos inspiran, las mamás nos conmueven, las mamás realmente nos prodigan una cantidad de emociones, una cantidad de afectos que solamente ellas pueden hacerlo. Qué bueno, hay muchas personas que todavía tienen a su mamacita con ellos. No es mi caso, mi mamita se adelantó un poquito en el viaje. Sin embargo, yo creo que la tengo conmigo siempre, me acompaña. Y pues eso es también una bendición. Cuando estuvo en vida fue una gran mujer, nos dio muchos ejemplos de vida, de solidaridad, muchos ejemplos de lo que tiene que ser un ser humano en la vida, una mujer muy trabajadora, una mujer realmente esforzada en cada uno de sus actos. Y como madre, ¿qué les digo? Madre de 8 hijos y todos educándose, y había que lavar la ropa de todos y plancharla y arreglar la casa y una cantidad de cosas así. Sin embargo, pues ella estaba presente y acompañó igualmente en el trabajo, en las labores a su esposo, a mi padre, quien creo yo que hasta el último día de sus vidas la amó terriblemente. Miren ustedes, yo creo que son esos ejemplos de vida que uno ha tenido, son esos amores de los que uno ha sido también cómplice, testigo, y a pesar de que ellos ya no están conmigo, pues creo que me inclino con toda veneración ante ellos, y para quienes tienen todavía a su mamacita en esta ocasión, simplemente abrázanla con mucha fuerza, ámenla y díganla que ustedes la aman. Eso es más allá de un día en especial, ¿cierto? Todos los días creo que las madres del mundo merecen nuestro reconocimiento. Hay muchas madres heroínas, hay muchas madres pues campeonas anónimas que se la juegan todo por sus hijos, por su familia. A todas ellas, mi homenaje, mi saludo, el día de hoy. Vamos a empezar entonces nuestro programa, hoy día, viernes 9 de mayo. Y miren ustedes, cuando hablamos de madres, también debemos incluirlas ahí a nuestras abuelitas, ¿cierto? Para muchos, las abuelitas son parte fundamental de sus vidas. Hay personas que han querido mucho a sus abuelas o quieren mucho a sus abuelas. ¡Qué maravilla! Y es que, miren ustedes, tener una abuelita en casa realmente es un privilegio. Es una gracia, es un don de Dios, de la vida. La abuela es un testigo de nuestro pasado. Es ciertamente una raíz de nuestro ser. Y cuando la abuela es rodeada de cariño y afecto por sus nietas, por sus nietos, pues toda la casa se llena de luz. No importa que la abuela, pues a veces a la abuelita se le olviden algunas cosas y repite y nos cuenta la misma historia varias veces. Pues bueno, eso es natural y a eso vamos a llegar todos. Lo importante es que si le miramos a sus ojitos, a veces ojitos sin brillo ya, veamos en ellos, amigas, amigos, la sabiduría, esa sabiduría realmente remasada por el tiempo. Tenemos que recordar que tal vez un día, no, que tal vez todos vamos a ir en ese camino y pues a lo mejor vamos a ocupar el sillón de la abuela. Entonces tengamos presente que nos querrán si hemos querido y nos harán felices si nosotros también hemos sido capaces de repartir felicidad. Un abrazo para todas las mamacitas, todas las abuelitas. Y pues yo quiero enviar un abrazo, un saludo especial a todas las mamacitas, las madres de nuestros queridos compañeros de Andrés, pues de Diego, de Daniel. Tenemos a nuestro compañero Josvani, que su mamacita está en Cuba, también un abrazo para ella. Darío, cómo no, la mamacita de Patty, de Laura. Miren ustedes, para todas las mamacitas de mis compañeras, de mis compañeros, mi respeto, mi abrazo solidario, cariñoso. Y claro, también una felicitación porque qué maravilla es saber que tienen hijos y que tienen hijas tan respetables como son sus hijos, como son sus hijas. Gente maravillosa. Yo soy feliz y me aprecio y agradezco su amistad. Así es que feliz día, mamitas, mamitas de mis amigos y compañeros. Feliz día a todas y todos ustedes. Comenzamos con música, Andrés. Buenos días, mil gracias. Y comenzamos, claro que sí. Una voz, diría yo, como legendaria, ¿no? Doña Yolanda del Río. Vamos a escuchar ahora este tema, A mi madre. A mi madre va y te canto hoy que estamos de alegría. Hoy por ser día de tu santo yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de tu santo yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción y un ramillete de flores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Reina del mundo, si te vas, yo te recuerdo. Si estás conmigo, soy feliz. Y al final, aunque no estés conmigo, estás aquí. Mis palabras son miles, mi canto es una oración. Con un beso yo te entrego alma, vida y corazón. Con alma, vida y corazón. Soy el hijo más humilde que no ha tenido riqueza, pero sí tengo a mi madre y con ella no hay pobreza. Pero sí tengo a mi madre y con ella no hay pobreza. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madrecita, que me des La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la exposición fotográfica Homenaje a la maestra Alicia Alonso y el Ballet Nacional de Cuba del artista Alberto Soria. Luz escénica, colores e historias reales, esas son las imágenes. El polvo invisible que se pega al cristal del lente es descubierto de pronto por un haz de luz. La colofonía impregnada en esas zapatillas que danzan en un cuadro cajón que suma a la fiesta del polvo. En el recuerdo, el pañito en mano. La imagen deja huella de lo importado de teatro en teatro, de ciudad en ciudad, de país en país. Eso es lo que nos dice Alberto Soria. En esta, pues, En esta muestra, amigos, amigos, ustedes podrán precisamente mirar momentos importantes, momentos de éxito de esta gran maestra cubana, Alicia Alonso, y el Ballet Nacional de Cuba. Todo esto dentro de los 70 años de la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted puede observar esta muestra en la Galería Presidencial en la planta alta de la Casona, en Quito, Avenida 6 de Diciembre y Patria, frente al Parque del Ejido. La clausura será el 13 de junio. Tenemos un mes entero para, pues, realmente emocionarnos, para mirar, para abstraernos con esas fotografías de Alberto Soria. 9:15 a.m. el día de hoy, pues juntémonos en la casa también a hacer un homenaje a nuestras mamacitas, a nuestras abuelitas, a las madres del mundo entero, a esa madre trabajadora, a esa madre creativa, luchadora, inteligente, a esa madre, pues, que no escatima ningún esfuerzo para estar cerca de sus hijos. A veces cuando somos hijos, pues no alcanzamos a dimensionar todo lo que hace una madre por nosotros. No, simplemente no lo hacemos. Hoy, cuando las mamitas tienen vida todavía, es el tiempo de pensar un poco más en ellas, de considerarlas, de respetarlas más. Y a veces creemos que con algunas actitudes así de irreverencia, de bravuconada, pues somos tan interesantes, tan únicos, tan individuales, tan que... No. Tengamos más paciencia con nuestras mamitas, más amor, yo insisto, más respeto, más solidaridad. Acerquémonos, aproximémonos, miremosles a los ojos. Miremosles a los ojos, digamos que les queremos, compartamos nuestras cosas con amor. Para muchas mamacitas, el amor de sus hijos, de sus hijas, tremenda medicina, por si acaso, tremenda medicina. Para todas las mamás de la vida, un abrazo enorme desde este nuestro programa. Vamos nosotros ahora a... A ver, les voy a contar un poquito. Tenemos música con grandes voces para el día de hoy. como también Laura Pausini, igualmente el señor José Luis Perales, algo de Pedro Fernández, la señora Isabel Pantoja, Jen Jakes, el Buki, Los Nocheros, Víctor Manuel, Mocedades, Juan Gabriel, Sandro. Miren, tenemos muchas voces espectaculares para el día de hoy cantando a sus madres, ¿no? En la mayoría de estos nombres que he citado son composiciones propias. Estos famosos, estas famosas cantan a sus madres y hacen un homenaje a ellas. Tenemos ahora también, pues como cada mañana, nuestro segmento de poesía, nuestro segmento de narración, nuestro segmento de teatro. Y, como no, vamos también a ofrecerles a ustedes esta producción radiofónica. Me dice Andrés, tenemos una llamada. Muy buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenos días, Bachita. Sí, a la orden. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo ha amanecido? Bien, muchísimas gracias. Buenos días, Bachita. A ver, cuénteme una cosita. ¿Usted es doña Vilma? Aquí pasando, ¿sí?, deseándole un lindo día por el día del... ¿Sí? Muchísimas gracias. Yo preguntaba si usted... Sí, muy bien, gracias. Llamándole a usted aquí para desearle un lindo día por el día domingo, Día de la Madre. ¡Uy, qué amable! Muchísimas gracias. Nosotras. Así es. Quisiera que me haga el favor de complacerme con una canción de Leo Marini, señora bonita. Con muchísimo gusto, lo vamos a buscar en este preciso momento. ¿Desde dónde nos está llamando? Saludo. Cuénteme. A todas las madres que trabajan ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bachita, ¿no? A usted, mil gracias por comunicarse con nosotros. Mil gracias. Bien, bueno, no tenemos, parece que tenemos algún problema en el retorno, no me escuchan del otro lado. Sin embargo, queremos agradecer a nuestra amiga Vilmita, pues por llamarnos esta mañana. Ella es una de nuestras asiduas oyentes y se lo agradecemos esta bondad que tiene con nosotros. Un abrazo para doña Vilma, que pues se ha comunicado, y vamos a buscar este tema que nos solicita con muchísimo gusto, señora bonita de Leo Marini. ¿Te parece? Bueno, vamos nosotros a seguir con más, sí, y tenemos la voz de la señora Laura Pausini, Carta a mi madre. Estamos buscando a Leo Marini también. Mamá, he soñado que llamabas a mi puerta un poco tensa y con las gafas empañadas. Querías verme bien y fue la vez primera, sentía que sabías cómo te añoraba. Y me abrazaste mientras te maravillabas de que aguantara triste y casi sin aliento. Hace ya tanto que no estamos abrazadas. En el silencio me dijiste, lo siento. Pero ha bastado un ruido para despertarme, para llorar y para ver que regresaras. Aquellos días que de niña me cuidabas, donde en verano cielo y playa se juntaban, mientras con mi muñeca vieja te escuchaba los cuentos que tú cada noche me contabas. Cuando más pequeña tú me acurrucabas y adormecida en tu regazo yo soñaba. Pero a los 16 sentí cómo cambiaba y cómo soy realmente ahora me veía. Me sentí tan sola y tan desesperada, porque yo no era ya la hija

Participa con tu agrupación interpretando la danza boliviana en el género que tú elijas. Viernes 30 de mayo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Mayor información fesdabe.blogspot.com o Facebook Fesdabe. Domingos de Casa Abierta está de aniversario y festejamos a mamá este 11 de mayo. Reconocimiento al mérito cultural al Grupo Danza Teatro Jegal. Invitado, Hermanos Núñez. Carlos Michelena. Reciba un saludo cordial de este cuentero callejero, su mijín. Kevin. Aquí estoy. Patricia Olaya. David Chubaña. Soy un poeta que te escribe por las noches. Y la banda amiga de Machachi. Ágora, domingo 11 de mayo, 10 horas. Entrada libre. Luego de su exitosa gira en New York, regresa a Ecuador para festejar a mamá. La compañía A Puro Tango, campeones mundiales de tango. Músicos, cantantes y bailarines. Quito, 10 de mayo, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Boletas a la venta en Ticket Show de Musicalísimo y Almacenes Ricky. Informes al 098-798-4676 y apurotango.com.co. A Puro Tango, un espectáculo para ver y sentir. Fin de espacio de cuñas promocionales. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 33 minutos. Bienvenida Cristina Moreno, nuestra compañera, llega desde Cinemateca Nacional y claro, con muchas novedades, con muchas propuestas para todas y todos nosotros. Buenos días, Cris, bienvenida, gracias por estar aquí. Yo me permites, tenemos acá en mis manos, pues alguna información que luego de viva voz escucharemos con Cristina. Pero pues hay una retrospectiva de la directora franco-suiza Ursula Meyer y nos dicen que es una de las promesas más sólidas del nuevo cine europeo. Esto será para este fin de semana. Y entonces, ¿qué nos dice Cristina? Cristina Moreno nos dice: una cámara indagadora se mueve con libertad. Planos desoladores y hermosos. Primeros planos sutiles, cámara al hombro, planos fijos. En ocasiones se acerca tanto a los cuerpos que parece que logra filmar bajo la piel. Semblantes, miradas, gestos, susurros, recuerdos, sueños. La soledad como destino y como elección. Esto y más conforma el universo cinematográfico de una de las jóvenes y más interesantes directoras de la actualidad, la realizadora suiza Ursula Meyer. Uy, qué bonito esto, Cristina. Qué bueno. Sí. Su obra es intensa, desconcertante, explora la complejidad del comportamiento humano, sus deseos, sus pasiones, sus temores más ocultos. Llega y quizás sobrepasa al límite de las situaciones. Sus filmes giran en torno al tema de la familia, la niñez, la adultez, la vida en definitiva, ¿no? Sus películas se sustentan en sus personajes, en sus singularidades, sus grietas y sus complejos. Le interesa la forma en la que ellos luchan consigo mismos. Disfruta avanzar a su lado hacia lo desconocido. Y sigue mucho más. Yo quiero darles esta probadita. Este es un extracto, pues, de este comentario que hace Cristina Moreno sobre Ursula Meyer y La lente en el alma. Buen día, Bachita, y buenos días a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Bien, como mi compañera aquí con su cálida voz hizo lectura a este fragmento de un pequeño texto que había escrito, inspirado un poco en el trabajo cinematográfico de Ursula Meyer. La verdad, las palabras sí se quedan cortas ante un trabajo tan impecable y conmovedor de esta joven cineasta. Les invito a los oyentes que ya este fin de semana, pues, seguimos con la muestra, concluye el día domingo. Día domingo, aprovecho, ya que es Día de la Madre, podría ser una buena oportunidad como para ver este film con el que inauguramos la muestra el día miércoles. El domingo 11 a las 4 de la tarde tenemos la película La Hermana, que realmente es una historia bastante interesante. Es un joven de 12 años que él siempre se desplaza a una estación de esquí en la cual roba objetos de esquí como botas, como gafas, guantes, gorras, y no para ningún vicio, sino pues para su mantención con su hermana. Y la verdad es una historia de una familia disfuncional muy fuerte. No les digo más, pero realmente si pueden, una fotografía impecable de Agnès Godard, la fotógrafa de esta película, un tratamiento de la imagen impecable, no hay un abuso de palabras, los diálogos son perfectos y un gran trabajo cinematográfico. Y bueno, seguimos también, tenemos el viernes Home Dulce Hogar, que es una crítica al capitalismo, al progreso de una familia que su tranquilidad se ve alterada cuando ya empiezan a construir una autopista por el lugar donde ellos viven. Está unos hombros sólidos, donde una joven atleta pues tiene que sobrepasar los propios límites de su cuerpo, y ni canas, ni negros, ni blancos, un tratamiento a lo que es la migración, al racismo, a la interculturalidad. Está Todos a la Mesa, sábado 10 a las 5, este es una, es cortito, son 30 minutos, es un corto que en una reunión en el que celebran un cumpleaños, de repente alguien suelta una adivinanza y nadie se levanta de la mesa sin adivinar el acertijo, pero algo tan cotidiano y banal, si se quiere, se convierte en el eje que realmente anima y saca a la gente pues muchas cosas que a veces tenemos reprimidas. Es una cuestión muy muy interesante. Está El Sueño de Isaac, esta partecita es cortito, es 13 minutos, pero realmente es poético, sobre el ocaso de la vida, sobre el envejecimiento y la muerte. 13 minutos. Isaac es un anciano que espera la muerte en la habitación de un asilo. 13 minutos. Me decías que no hay diálogos. No hay diálogos. Una música brillante. Es una cuestión entre la realidad, un juego entre realidad y los recuerdos. O sea, cuando llegamos, creo ya, a una edad en que estamos ya a un paso de cruzar el umbral de la vida ya, de el fin de nuestra existencia, una serie de recuerdos que le hace revivir a su madre cuando él le atendió, cuando su madre estaba por morir. No les digo más, pero es realmente, si pueden venir este viernes 7:30 o domingo a las 4 de la tarde, El Sueño de Isaac, Hora sin Sueño. Y bueno, como les digo, es una maravilla. Ya no se repite en torno a Pinochet, fue ayer. Es un documental brillante, en una hora te cuenta sobre este gran escritor. Es un escritor que escribió piezas de teatro, piezas radiofónicas, y que te habla de lo misterioso de las palabras y cómo era el accionar de este, o sea, el proceso de la creación artística de este escritor. Maravilloso. Que miren ustedes, nos emociona escuchar esto y mirarle a nuestra compañera con la pasión que nos habla de cine, ¿no? Le veo a Andrés igualmente, él así está todo felizote, mirándole, escuchándole. Y nosotros queremos provocar eso en ustedes también, amigas, amigos que están en su casita y nos escuchan mañana. No podemos perdernos, pues hasta el 11 de mayo tenemos esta invitación, venga con su familia. El 11, el domingo, es el Día de la Madre, puede ser un buen regalo, ¿qué tal? venga con su mamá, venga con su abuela, venga con sus vecinos, y realmente no podemos perdernos esta retrospectiva de la directora franco-suiza Úrsula Meyer hasta el 11 de mayo. Pero quiero decirles, esto no es todo. Tenemos otra propuesta más que viene desde Cinemateca y enseguida nos la cuenta Cristina. Es que del 15 al 18 de mayo, Eduardo Schultz y su cine animado también estará en nuestra sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Pues sí, del 15 al 18 de mayo es gracias a la Embajada de Perú, este cine animado peruano de este joven cineasta Eduardo Xu, que nos trae cinco películas que ya se han estrenado en algunos lugares de América Latina, y también Los Ilusionautas, que se ha estrenado en Rusia, ¿no? Los Ilusionautas es una historia, en sí es un cine no solo para chicos, es un cine para la familia, donde hay una mezcla de fantasía y acción. Es la primera película realizada en 3D en Perú. Hay que considerar que el trabajo de la animación es un trabajo muy, muy costoso, que realmente es un gran mérito para un país latinoamericano realizar una producción. Son proyectos muy, muy ambiciosos, de amplísima factura, porque realmente el trabajo que hacen, realizar algo en 3D, como en alguna entrevista Eduardo Schultz lo explica, es como hacer dos películas, una para el ojo izquierdo y otra para el ojo derecho. Son dos películas, porque el 3D es eso. Entonces, el momento en que nosotros miramos la película, se unen esas dos películas, la una realizada al ojo derecho y al izquierdo, para que el cerebro pueda decodificar esas imágenes, ¿no? Los Ilusionautas, como ya lo dije, es esta mezcla de fantasía y acción, que se ponen, son cuatro chicos que, por un pedido del presidente de Francia, ahí hay una cierta parodia al presidente actual Sarkozy, con su pareja, que es Mónica Bruni, y está bastante esto, no Mónica, me equivoqué, Carla Bruni, sí, y es bastante simpático, aparece un pulpo, está todo un globo, y es una cosa bastante divertida. ¿Y qué más les puedo contar? Está Piratas en el Callao, es la aventura de un chico que por una cuestión que llega a un portal mágico, se traslada de época y llega al momento en cuando estaban los piratas en el siglo, me parece, 18, que había unos piratas justo en el puerto del Callao. Está Dragones, Destino de Fuego, también son animaciones para niños y para la familia, que están cordialmente invitados de jueves el 15 de mayo hasta el domingo 18 de mayo, Eduardo Schultz y su cine animado. Bien, miren ustedes, amigas, amigos, la verdad es que tenemos mucho, mucho que ver en nuestra sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, y ya estamos casi a puertas del Mundial también, ¿no? El Mundial, y pues el fútbol es una actividad que, no sé, yo digo que así levanta masas del mundo entero. Se paralizan los países mientras hay el Mundial, y pues las emociones, las pasiones, todo el mundo está en esto, ¿no? Con su atención, inclusive aunque sea de ladito, ¿ya? Pero estás ahí, ¿quién ganó al menos? ¿Qué pasa? ¿Quién juega con quién? Y si el país de uno está participando, pues es toda una locura. Por eso se dice que es la pasión de multitudes, ¿no? El fútbol. Entonces, miren ustedes, es tan fuerte este deporte, y como decíamos, concita tanta atención, que también habrá fútbol en el cine, diversas miradas. ¿De qué se trata esto? Bien, por ser un año del fútbol, estamos en un año futbolístico del Mundial que se acerca ya, pues la Cinemateca de Casa de la Cultura organizó su Cine Club, cada año se realiza, que es un ciclo que su dinámica es proyectar la película y luego se da un pequeño conversatorio que es muy muy rico, muy fructífero, que se discute, se habla sobre el fútbol, en este caso sobre las películas que van a ser de la temática del fútbol, se discute sobre el film que se haya visionado. Este año tenemos fútbol en el cine, diversas miradas, son 16 películas, va a estar películas de Argentina, Brasil, Ecuador, con la temática del fútbol, ¿no? Como tú bien decías, Bachita, el fútbol es un fenómeno, un espectáculo que produce y exalta pasiones en los pueblos, ¿no? Y realmente este año, al ser un año del fútbol, pues dijimos, bueno, muy bien, vamos a arrancar con estas producciones los días martes, cada martes cada 15 días a las 6:30, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! Miren ustedes, entrada gratuita hasta llenar aforo. Entonces, pues es otra de las posibilidades en este año futbolero, ya nos ha dicho Cristina, pues también hay Cine Club de la Casa de la Cultura en este año 2014, fútbol en el cine, diversas miradas. ¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la adoración que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen los intelectuales. Esto lo dijo Eduardo Galeano en Fútbol a Sol y Sombra. Mil gracias a Cristina Moreno. Ella entró ahora hace un momento acá al estudio y dice: yo hice un compromiso y aquí estoy. Me parece una maravilla eso de honrar la palabra, ¿no? Qué bueno que sea así. No puede ser menos. No puede ser de otra manera, decimos, ¿no? Hace algunos años, ¿recuerdas tú que hubo una revista que se la construía, se la editaba desde el área de la mujer Nela Martínez? Uh-huh. ¿Y saben cómo se llamaba? Se llamaba Palabra de Mujer. Uh-huh. Mujer de Palabra. Así tiene es. Que ser. Gracias, Cristina. Gracias por estar aquí, con Bachita. Nosotras. Amigas, amigos, nuestra invitación para ser parte de esta tremenda programación que tiene Cinemateca Nacional y su sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco para todos estos días. El fin de semana, la retrospectiva de la directora franco-suiza Úrsula Meyer. Pues también tenemos para la próxima semana esta muestra de Eduardo Schultz y su cine animado. Y, cómo no, es el año del fútbol, entonces fútbol en el cine. Diversas miradas. Cine Club de la Casa de la Cultura 2014. Seguimos con mucho más de Juntémonos en la Casa. Haciéndome compañía, la vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Sombra del árbol plantado en el patio solariego,

veces deseo de ser nuevamente un chiquillo, el pequeño que tú todavía aún crees que soy. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber. Abrázame fuerte, Lady Laura. Cuéntame un cuento, Lady Laura. Un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Llévame a casa, Lady Laura. Y cuéntame un cuento, Lady Laura. Mañana con 5 minutos, amigas, amigos, y nosotros estamos así un poco de fiesta porque estamos celebrando desde Juntémonos en la Casa a las mamás de nuestro país, de nuestra ciudad, pero muy particularmente a las mamacitas, y por eso he dedicado este programa a las mamacitas de mis compañeros, de mis compañeras, y decirles que les mandamos un abrazo afectuoso, respetuoso. Acá frente a mí precisamente está uno de los más jóvenes, digamos, en este momento, de quienes conformamos el equipo de la Radio de la Casa de la Cultura, Andrés Viracocha. Andrés, quisiera que primero que le pudieras mandar un mensaje a tu mamá. Si podrías estar frente a ella, ¿qué le dirías? Bueno, muchas gracias, Bachita. Buenos días con todos. Buenos días, Pati, igual. Espero que sea un lindo día para ustedes de este día domingo y desde hoy, siempre. Un saludo para todos los oyentes y, bueno, para mi mamá, muchas cosas, ¿no? Bastantes sentimientos encontrados. O sea, lo que primero le diría es darle las gracias por su cariño, por su paciencia, por esa entrega que ha tenido con nosotros, tanto conmigo como con mi hermano, por esa solidaridad que tiene. Es bastante noble, y solo decirle gracias por ese consuelo a las batallas perdidas, y nada, sí, un abrazo, mamita, te quiero mucho. Tenemos una llamada, Diego, pasémosla, por favor. Buenos días. Buenos días, sí. Buenos días, señora, usted, ¿cuál es? Señora Isabelita, ¿es usted, cierto? Sí, mucho gusto, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Bueno, mi nombre es Beatriz y soy la conductora de este programa. Muchas gracias, con mucho gusto. Doña Isabelita, por si acaso, ¿usted tiene algo que ver con Andrés? Sí, sabe que quiero hablar, pero está sin señal en la radio, están ustedes sin señal en vivo. ¿Puede ser eso? Sí. Porque estamos nosotros mirando que sí estamos saliendo al aire. No, estoy con la radio y solamente se oyó hasta cuando hablaba un señor poeta, y de ahí ya se suspendió el sonido. Vamos, nos dicen que estamos saliendo por unos segundos vía internet, entonces sí, vamos a chequear eso, doña Isabelita, pero quiero primero decirle mil gracias por estar esta mañana en nuestro programa. Gracias. Y usted tiene también un mensaje para su hijo. Sí, claro que sí, es gracias a ustedes, a usted le conozco por medio de mi hijo, una señora muy noble, muy buena, muy generosa y con mucha paciencia, que usted sabe, son jóvenes profesionales, que de la universidad a trabajar es un cambio totalmente diferente, y gracias por la constancia y la paciencia que usted da hacia mi hijo. Y le deseo, sabe que él es todo para mí, siempre cuenta conmigo, y son mi adoración, son mis amores, y les quiero mucho, demasiado. Gracias. Ay, doña Isabelita, usted nos va a hacer llorar acá. Nos conmueve su mensaje, nos llena de alegría también y nos emociona porque esos son las madres, ¿no? Somos, nos dice Patty. Hay un compromiso con la vida, digo, al criar a nuestros hijos y les amamos, aunque ellos en algunos momentos crean que no están así, porque así tenemos es. Que ponernos fuertes a veces. Así es, les corregimos, pero todo es por su bien, porque hay que estar constantes y nunca botar las batallas, hay que, de un tropiezo hay que volver a levantarse y él sabe que siempre cuenta conmigo, en las qué buenas maravilla. Y en las malas. Soy su brazo, soy su hombro, y él sabe que como yo le conozco a él y él me conoce y es mi adoración con todas las virtudes y los defectos que tenga Andrés, pero para mí es, para toda madre son los hijos, unos amores. Doña Isabelita, también le hemos sacado unas lagrimitas. Sí, nosotros sí. Solamente queremos darle un abrazo a usted, decirle mil gracias, pues tiene un hijo maravilloso y nos sentimos también nosotros felices y orgullosas de contar con la amistad de Andrés y de que él sea parte de nuestro equipo de aquí de Radio Casa de la Cultura. Que Dios le bendiga a usted, que le gracias. Dé muchos años de vida. Gracias, la confianza que le diga a doña Bachita, pero por medio de mi hijo es una señora muy muy amorosa y no solamente usted, todos los compañeros siempre habla muy bien y estoy agradecida que esté en compañía de toda esa gente noble, profesional y pacienciosa que tengan con mi hijo, por favor. Saben que les quiero por medio de él a todos ustedes. ¡Uy, qué linda, qué generosa, doña Isabelita! Nosotros estamos para eso, tenemos una misión dentro de la Casa de la Cultura, sí, pero también con nuestra sociedad y con nuestra vida, porque creo que se nos sale lo de mamás cuando vienen estos chicos a la radio y a todos ellos les sí, vemos siempre, un poquito siempre como nos formamos, siempre no estamos de más, siempre nos vamos formando, aprendiendo cada día más de los que saben y ese es el reto que Andrés tiene que ponerse, aprender cada día más de los que más saben y estoy tan contenta con el grupo en que le rodea. Gracias a ustedes. A usted, doña Isabelita, mil gracias por comunicarse con nosotros esta mañana. Un fuerte abrazo. Muy amable. 10:15, amigas, amigos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. ¿Estoy saliendo? Normal. ¿No salí? Escuchando, juntémonos en la casa. Claro. Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto. Más que una canción, es una oración de amor que quiero dedicar, como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto, a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar. Sobre todo, para aquellas que están un poquito más lejos de mí. Tristeza y de mis ojos, y llorar en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. contigo para seguir amando. Mucho por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz, y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo yo, y la misma soledad de tu sepulcro, mamá, y es que tú eres el amor de Juan, yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco, pero como quisiera como siempre en ti. Ojos que te dieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy. Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós. Soledad, esto es todo lo que tengo ahora. Triste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti. Diez de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, mil disculpas, hemos recibido algunas llamadas en estos pocos minutos. ¿Qué pasó con la radio? Bueno, tuvimos algún problema y pues no estamos saliendo sino a través del internet. Seguimos nosotros, vamos a seguir con nuestro programa porque pues queremos hacer un homenaje a las mamás, como había dicho, de nuestras y nuestros compañeros. Pero miren ustedes, se nos ha desbaratado un poco nuestros planes, no importa. Queremos

Sentémonos en la casa. Para decir. Felicidades, mamacita. Feliz.